señoras y señores, ladies and gentlemen, yeah, lo que todos esperaban, aquí está, charanga. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ella camina como charanguera, ella vacila como charanguera, ella se mueve como charanguera, de arriba pa' abajo, de adentro pa' afuera. Ella camina como charanguera, ella vacila como charanguera, ella se mueve como charanguera, de arriba pa' abajo, de adentro pa' afuera. Como charanguera, ella sí. Vacila como charanguera, ella. ¡Opa! charanguera, esa niñita que quema. Se le corre maquillaje, mira, y como se menean todas mis charangueras, se pone como loca pa' que las vean. Tumba, mami, mira, que ya se formó la rumba. Dice que, oye, ¿qué? Amiga mía, ¿cómo? Besito en la boca, epa, amiga mía, que locota, mami, y apúrate que te toca, porque después le toca la otra. Tú lo sabías, conmigo Cuba, charanguera, vamos allá, que la fiesta va a empezar, mamá. Me quiere. busco, mami. Ponte en la fila de primera. Pero si no, ve bajando. Pero si no, ve con beba. Y deja que pase otra nena. Siendo araña te caiga de la pared. Ay no, no, no, no, no, no, no, no. Se ve, yeah. Y vamos pa' allá. Mira, mira. Porque lo tuyo porque es. Lo tuyo es. Lo tuyo la es. Artista, escucha bien. Así que por favor, a partir de hoy. De fuera de mi vista. Porque lo tuyo no es, me busques más. Yo soy un artista, así que por favor, y busco otra cartera, pista, que yo no soy un turista. Búscate una guagua, vete pa' Varadero, que favor, yo no quiero nada contigo, pista, y mucho menos tu dinero. Ay, yeah. Mira, así que por favor, bórrame de turista. Oye, ay, fuera, fuera, fuera de la pista. Así que por favor, oye. Charanga linda, dame timba. Escucha el grito de la muerte. Es la barrera que te mata con música de una manera diferente. Prepárate que voy a castigarte. Venga, va. Voy a darte. Venga, va. Cualquier parte. Vamos allá. Prepárate que voy a castigarte. Qué rico está esto. Ya está chulo. Esto me gusta. Voy a darte. Esto me encanta. A que tú no lo haces como yo. A que no, a que no. Demuéstrame todo lo que tú das. ¿Cómo lo hago yo? Mentiroso. Sí. Deja la payasa. Tú hablas mucho, pero no haces de salao. Desechable, no Oscar Rivera el escenario, no nosotros somos contrarios. Y después, ven conmigo, no nos guardamos de la tarima no y seguimos siendo amigos. Pero tú es lo tuyo y yo es lo mío. Ay, como yo me río. Qué risa me da. Bueno, el sonido es Radio Acupé con la mejor música para usted. Yo lo que... son los días de la semana. Por eso conmigo es hasta mañana. Dicen que soy un misil. Camínalo. Yo digo que soy un cohete. Vamos. Enséñame tu guapería. Enseña. Y vívela por el cielo. Malagueña. Dicen que soy un misil. Malagueña. Yo digo que soy un cohete. Una seña. Enséñame tu guapería. Para regalarte. Y vívela por el un cielo. Un montón de estrellas. Tantas ganas de amar y no queda más. Y ves como la vida se te va. Y ves como fui tuyo y nada más. Y ves, desconfiaste y todo tiene su final. Y ahora que estás sola, llora, llora sin mí, pasando las horas. Han pasado los años, ya no estamos tú y yo. Se secaron mis labios y se murió el amor. Llora, llora, llora por mí. Ahora que estás sola, llora, llora sin mí, pasando las horas. Han pasado los años, ya no estamos tú y yo. Secaron mis labios y se murió el amor. Llora, llora, llora, ahora que estás sola, que llegó la hora. Llora, llorona, que ya lloré una vez y me dejaste a solas. Llora, llorona, porque cuando se sufre eso hacen las personas. Llora, llorona, y llorarás, llorarás, llorarás, llorarás por mí. Si descubrirás lo que viví sin ti. Llora, llorona. Llora, sufre, sufre y llora. Llora, llorona. Porque hoy me muero por otra. A mí me duele esto, porque yo tengo sentimiento. Oye, no sé si te llenaron estos momentos materiales. A mí se me olvidaron con lo bonito que soy la misma. Te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez. Yo te lo digo, bebé. Y si tú lloras por mí, ¿qué? Yo lloraría por ti. dice otra mujer. Mamita, ¿qué vas a hacer? Escúchame a mí. Yo sufriría por ti, daría todo por ti y lloraría por ti. Pero escondido en un taxi. Eso sí, no me los paparazzi. Pero escondido, para que la gente no me vea llorando a mí. Porque dicen que los hombres no lloran. Eso es mentira. Si los hombres también se enamoran. Sí, sí. Llorona, llora, llora, llora, llora. Pero llora ahora. No te pongas retozona. Llora, llorona. Llora, llora, que llora, llora, llora. Llora ahora. ¿Qué hora soy yo? Es que estoy arriba de la bola. Debajo del mar. de cualquier animal. Cuando me paso de hora y comienzo a amanecer, a mí me gusta relajarme con cariñito de mujer. Se va a fumar, se va a fumar. Y si esto es musical, me da lo mismo, fiel lo que guacal. Vengan, vengan, charanguero, que es la hora de cenar. Y para tener el corazón contento, la pancita hay que alimentar. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Oye, llegaron los leones de la Metro con Tim Mayer, así que preparen, apunten, fire. Y como están todos los charangueros, partiendo la tarima. Oye, ustedes allá abajo, nosotros aquí arriba, partiendo la tarima. Porque esto es otro aire, esto es otro clima, partiendo la tarima. Y si tú tienes duda, pregunta por la esquina. Let's go! Mami, no te pongas peligrosa, que se sufre, pero se goza. Ya es hora que me quiten las esposas, portarte bien y no seas tan celosa. Mami, no te pongas peligrosa, que se sufre, pero se goza. Ya es hora que me quiten las esposas, portarte bien y no seas tan celosa. Mami, no te pongas peligrosa, que se sufre, pero se goza. Mira, ya es hora que me quiten las esposas. Date bien y no seas tan celosa. Sexy boy, llevas tremendo tiempo formándome fogón, ¿ah? Diciendo que me porto mal, diciendo que ando a lo loco. Mami, no te pongas peligrosa. Mamita, se sufre, pero se goza. Recapacita. Ya es hora que me quiten las esposas. Portarte bien y no seas tan celosa. Calienta, hey, que búscame un custodio como un policía, pa' que me vigile por la noche y por el día. A ver si tus celos de una vez terminan y me dejas ir la rega. Yo qué? De poner los puntos sobre la mesa. No me digas. Se acabó la apretadera. Que llegó JG. ¿Sí, con quién? Con la varela. Ah, qué bien. Una tacada que voy a recitar. Es lo que lleva por falsa y traicionera. Como te amaba, qué bruto, qué animal. Como te pude regalar mi billetera. Una nalgada que duela de verdad. JG. Una lección. Es lo que te mereces. Estás iré. Me hiciste daño, me hiciste mucho porque mal. Porque ya se fue. Se te salieron los negros intereses. Ahora canta. Vas a sufrir. Con mi guarutiki. Vas a llorar. No quiero tiki tiki. Quizás no extrañes ni mis besos. Oíste, Vicky. Pero vas a extrañar mis besos. No te hagas la fría. Vas a sufrir. A pelete. Vas a llorar. Sin ropa y sin billete. Con espina de mujer, sí. Tengo marcado en el mismísimo cachete. No me digas. Pero de risa no voy a llorar. Todos los días. Cuando te vea empeñando los aretes. Ave María. Vas a sufrir. Paquete. Vas a llorar. Recoge y vete. Quizás no extrañes ni mis besos, pero vas a extrañar mis besos. Repite eso. Vas a sufrir. Seguro. Pero vas a extrañar mis besos. Se te acabó el receso. Pero vas a extrañar. Oye, muchacha, deja eso. Pero vas a extrañar mis besos. Tienes que bajar de peso. Pero vas a extrañar. A la conforme pa' que te busque a chefo. Que yo no puedo, mamá, y te lo confieso. Pero vas a extrañar. Que me vas a partir los sesos. Ay, ¿sabes qué? La telaraña se cayó en la pared. Ayudaste a recogerle los matules con JG y la banera. Bye, bye. Este tema va a cantarlo Cuba entera. Y hasta las extranjeras.